mares, ¿qué le va a hacer? Si pa' que te duerma te canta tu padre copla de la virgen una corona de estrella, la luna por no ser menos, le borró un manto que lleva, está la porfía, la luna y el sol, adorando a la Virgen María, la Madre de Dios. Adorando a la Virgen María, la Madre de Dios. Na, na, na, na, na, na, por bulería, copla de querer. Que le canta la Virgen María, niño Manuel. Que le canta la Virgen María, niño Manuel. Está la porfía, la luna y el sol, adorando a la Virgen María, la Madre de Dios. Adorando a la Virgen María, la Madre de Dios. Na, na, na, na. Nana por bulería, copla de querer. Que le canta la Virgen María, al niño Manuel. Que le canta la Virgen María, ay, ay, ay, ay, al niño Manuel.